the sound. You can't stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Si se me oye, si está entrando la voz, ahora sí. Aquí estamos, estáis en Punky Reggae Party. Este es el programa más desastroso de esta franja horaria. Mira, poco a poco se va oyendo mejor la voz. Ahí está. Esto es Punky Reggae Party, como os decía. Segunda emisión en Radio Ágora, tras este trasvase de Radio Vallecas a Radio Ágora. En Radio Vallecas estuve 5 años y pico, y ahora aquí estamos, empezando nueva andadura en Ágora Sol Radio. Todo un gustazo. Bueno, ya me presenté el fin de pasado, pero para los que no estuvisteis, para las que no estuvisteis, soy Miguel. Aquí estaremos todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9, dando la vara, intentando poner buena musiqueta y una buena agenda de conciertos. Esto es Punky Reggae Party. Soy nuevo con estos controles, así que seguramente meteré la gamba más de una vez en este nuevo estudio. A ver, así que si veis que se está liando y podéis avisar, pues de lujo. Si no, pues... A ver... Vale, por aquí me dicen que la voz muy bajita, intentaré hablar más alto. De momento, vamos a ir yéndonos con el primer tema del programa de hoy. Vayan abrochándose cinturones, porque va a empezar la Punky Reggae Party. Fanculo a Babilonia, mi enemigo. Brindamos satisfechos de mentiras. Desde la tierra de precarios y de Virgen de María. Tómate una copa conmigo. saluda todo y fanculo Babilonia mi enemigo. Hola mi querido mandatario, gracias por dejar el barco al punto del naufragio. Reggae, si eres asiática, latino o alemán, no me importa, let's wind to the rhythm, bam bam. No me importa da dove vieni, oye, ma dove vai. In questi tempi cupi tocca a noi, tocca a voi. E non basta più mandarli a fare in culo cantanti rassicuranti. Plastica nel viso, plastica nel corpo. Io vedo, trasento, guardo e parlo. Riprendo con le iri di ira lirica mossa qua. Furca atomico, censura e batteri, ehi. Dai cinesi prezzi seri, ehi. Un texano in cima al mondo del bar. Le raschia il fondo, raschia, succhia il vampiro ai confini dell'impero. Paga il prezzo in stronzate, tutto quanto in tante rate. Tanti culi imbottiti di egoismo e di cinismo. Cocaina, meno tasse, la spigna prima classe. Oh, yao, yao, yao, yao, yao. Tómate una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo Babilonia, mi enemigo. Brindamos satisfechos de mentiras. Desde la tierra del precario y de Virgen María. Tómate una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo Babilonia, mi enemigo. Hola mi querido mandatario. Gracias por dejar el barco al punto del naufragio. A paura like a gun, mi gente going down. Ring ring, suona la sveglia, 7 a.m. Doccia fredda, una canetta, metti in moto la vespetta. Lui pensa solo con la panza, mi scansa. Il mio capo è molto a destra, con la testa degli extra. Vorrebbe fare festa, se l'incula, disfruta poi. Chiama le guardie e li arresta. Il mio padrone legge Max. Vado al cesso, ecco il culo, gli faccio pace. Camice nere, camice verde, merde. Con dedizione, senza vizio, al servizio dell'inquisizione. Santa Maria di giorno pregano, di notte di nascosto poi la stuprano. Ok, la pianto, meglio MTV, meglio un reality. E dai, e pure prendi a figa con mi lingo. Yo, this is tu maligno. Se vuoi un disco giovane, non comprare il mio. Yao, yao, yao, yao. Tomate una coppa conmigo. Saluta a todo y fanculo a Babilonia, mi enemigo. Brindamos satisfecho ste mentiras. Desde la tierra de precarios y de Virgen María. Tomate una coppa conmigo. Saluta a todo y fanculo a Babilonia, mi enemigo. Hola mi querido mandatario. Gracias por dejar el barco al punto del naufragio. Tómate una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo a Babilonia, mi enemigo. Brindamos satisfechos de mentiras. Desde la tierra de precarios y de Virgen María. Tómate una copa conmigo. Saluda a todo y fanculo a Babilonia, mi enemigo. Hola mi querido mandatario. Gracias por dejar el barco al punto del naufragio. Aquí estamos empezando una nueva edición de la Punky Reggae Party. Este tema con el que hemos abierto era del señor Rude, ahí el Rude Man from Bologna, el Pitbull de Bologna le llamaba la gente de la Kinky Beat, y con Gerard Casallaus de la Kinky Beat cantaba este tema en el disco Barrio Beaters, La Conexión. Ahí estaban. Vamos a irnos ahora hasta Portugal, vamos a poner una banda también muy, muy querida en este programa, la gente de Terracota, una banda que desapareció ya para dar parte a otros proyectos, pero que seguirá siendo mítica. Vamos a escuchar un tema tremendo de aquel Ova Train, me parece que era el álbum, si no me equivoco. Como os decía en el primer programa, cuestionad todo lo que os diga y siempre contrastar información, porque acostumbro a meter la gamba no solo conmigo, sino también con el telediario. Contrastad todo. Vamos a escuchar este tema, Terracota, La Cuchara del Poder. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Pero esta es una canción para lo que dice bla bla bla. Abusa, abusa, punho, vule, punho, rabece. Polícia, gendarma e polícia. Aqui, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Vini dossier. Tu devia voulo gradu e licencié. Minha dame casimbo como la bumbela. Ta famille va pouvoir s'engager. Si le président il te fait bien manger. Aninha damos a tua damos du reggae bombas et tumbo pa. Dès le sang de police, je vais s'y jouer d'un gona ou attaquant du abalbis. Policia non entiende nada. Que tu tienes tan su. Policia non entiende nada. A donde quiere ir. Policia non entiende nada. El pueblo unido jamás se ha vestido. Policía no entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no entiende nada. El accidente mundial. Policía no entiende nada. Quiero luchar con todas las policía armas. Policía no entiende nada. Contra el accidente nuclear. Policía no entiende nada. Lucha del poder. Policía no entiende nada. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. Algo que le pueda cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Tú ni metido y le tienes un cine, te vas para casa tranquilo. Más que hecho yo, señor, déjeme pasar, por favor. Tanto ladrones por ahí, porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú respecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre. Soy tu máxima protección en cualquier situación, ya lo sabes. Mágicas y de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. El respeto que me habla no me lo puede vender. ¡Está loca! Y si este uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo voy a hacer aquí. Policía no entiende nada. ¡Qué suciedad tan sucia! Policía no entiende nada. ¿A dónde quiere ir? Policía no entiende el nada. El pueblo ni tú jamás será policía vestido. Policía no entiende nada. Es más consciente estarán. Policía no entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no entiende nada. El accidente mundial. Policía no entiende y nada. Y luchar con todas las policía armas. Policía no entiende contra nada. Contra el accidente nuclear. Policía no entiende luchar nada. Luchar las cucharas del poder. Policía no entiende nada. Estaban esos terracota desde, a ver, desde Portugal, como os decía. Ahí estaban, este era su tercer álbum, si no me equivoco, Batrain, el tema La Cuchara del Poder, temazo. Y ahora, pues, vamos ahora hasta Castellón, si no me equivoco, a ver, sí, Castellón, con una banda que ha sacado ahora su segundo álbum, se llaman El Chamullo. Y ahora mismo, después de verano, acaban de publicar su segundo álbum que se llama A Pulmón. presentaban un single que se llamaba Cuentos que contar y que es el que vamos a escuchar ahora, mezclando un poco de ska, de rock y más cositas varias. Vamos a ver cómo suenan esta gente. El Chamullo, Cuentos que contar. Cerrate con candado esa puerta, tira la llave, por algo será. No mires hacia atrás, te sobran argumentos, siempre hay cuentos que contar. También la sorpresa, abre la caja a ver lo que hay. No mires hacia atrás, me sobran argumentos, siempre hay cuentos que contar. Así suena este tema del Chamullo, como os decía, perteneciente a su segundo álbum, A Pulmón. Este era el tema Cuentos que contar, de esta banda que vendrán, por cierto, desde Castellón, vendrán a tocar en el EVE, aquí en Vallecas, este próximo jueves 23, o sea que ya lo volveremos a recordar por aquí porque todavía queda tiempo. Y de momento vamos a escuchar a la banda con la que, joder, se me cae el papel, a la banda con la que compartirán cartel en el EVE, que se llaman Hammond York. Son de aquí de Madrid, se dedican a hacer versiones y no he encontrado nada descargable suyo, así que vamos a jugárnosla y a poner un vídeo de YouTube a ver si no nos deja colgado el Ordena. Así que vamos a ver si superamos fallos técnicos. Estos son Hammond York y parece ser que es un concierto que dieron, lo que vamos a escuchar, un tema que se llama Popurrí Bélico, que dieron especialmente para la sala 8,5 libros de cine y parece ser que era perteneciente a bandas sonoras de películas. Vamos a ver cómo suena este popurrí bélico, escatalítico. Hammond York. Thank you. Así suena esta gente de Hammond York. Como os decía, tocarán junto a El Chamuyo el jueves 23 en el EVE. Los Chamuyo venían presentando su segundo álbum A Pulmón. Así que ahí podremos ver a estas dos bandas liarlas muy cerquita de aquí, en el EVE, aquí en Vallecas. Vamos a seguir. Yo me quedé con las ganas porque me pilló en temporada en la que estaba sin emisora. Y no pude rendir homenaje al rey de la rumba que nos dejó hace unas semanas. El mismo día, por cierto, que uno de los míticos componentes del Leño. Fue un día negro para la música. Y nada, pues no pude rendir homenaje a este señor, a Peret. Y pues nada, vamos a poner un temilla suyo. Ya se le hizo un tributo por aquello de estar instaurado como el rey de la rumba. Ya se le hizo un tributo en su momento, ahora allá por el año 2000 poco, no recuerdo la fecha exacta, y colaboraban gente pues, como Ojos de Brujo, Fermín Mogruza, los Dus Minguet, etc. Y vamos a escuchar precisamente la versión que se marcaban de Yo soy la rumba con Dus Minguet. Aquí tirando de rumba y de cumbia. Vamos a escuchar cómo la liaban esta gente. Cuando me piden que les toque rumba, como yo toco, dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan. Que no suena como hay que sonar, que tienen la sangre fría, no le ponen a los cueros corazón. Que yo soy un rumbero mayor, y ese ritmo es mi elemento, y muy pobre de abolengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos. ¡Échale! La gente corre a bailar porque la rumba es suya. Y este es el ritmo de ley. Y si nadie más lo tiene, porque tan solo hay un rey. Cuando me pongo a cantar y la guitarra da el son, la gente corre a bailar porque la rumba soy yo. Poco señores, cuando canto sale puro fuego. Rumba, rumba, rumba pa' acá, pa' allá. Rumba pa' ti, ahí nada más. Rumba pa' acá, pa' allá. Rumba pa' ti, ahí nada más. Jala nada más, y nada más, y nada más, y nada más. Rumba pa' ti, ahí nada más. Esa rumba buena la que yo llevo. Rumba pa' ti, ahí nada más. Y mi rumba chica que todo baila. Rumba pa' ti, ahí nada más. Chapuma que te puma, que te puma, que te puma, que te puma, que te puma. Rumba pa' ti. Ay, pati, pati, pati, pati, pati, pati, mamá. Pati, ay, nada más. cuando me piden que les toque rumba, se vuelven llamando, pero tú no me respondes. Si te llamas cumbiambero, no te cambiará de nombre. Cumbia, cumbiambero, rumba, rumbero, la cumbia de Luis Miguel, así la canta el Pérez. Y ahora voy a bailar yo, por si alguien quiere aprender cómo se baila la cumbia ya al ritmo de Luis Miguel. Baila cumbia. Baila, pero yo no me lo creo, cumbiambero. Cumbiambero, que si la rumba se te cumbia, te camina con salero. Cumbiambero, fuego a la batería y dale al cuero, Martín. Cumbiambero, cumbiambero, la rumba del Pérez, la baila los Miguel. Cumbiambero, cumbiambero, la rumba del Pérez, se baila en el mundo entero. Ahí está, una canción para el maestro de la rumba. Tiene que seguir sonando la rumba pese a que Peret se haya marchado. Seguro que está rumbeando allá por donde ande. Y nada, pues seguimos en Punky Reggae Party. Vamos a marcarnos una cuñita de estas improvisadas. Let's go! Estáis escuchando Punky Reggae Party. Recién aterrizado desde las ondas Radio Vallecanas, aquí estamos en Ágora Sol Radio, dispuestos a estar aquí todos los domingos como espineta a un velcro, de más o menos 8 a más o menos 9. Por el tiempo, por el espacio, para traeros aquí una buena selección musical, esperando que os haga mover un poco el culo allá donde estéis escuchando este programa. Punky Reggae Party. Musical liadas en los controles y variedades varias improvisadas, aquí estoy yo, soy Miguel, y espero estar aquí durante una buena temporada en Ágora Sol Radio. Seguimos con Punky Reggae Party. cómo mola improvisar aquí, cuñas. Y vamos a seguir, ahora vamos a anunciar un concierto para esta semana. Recién no, llegados desde Italia, vendrá la gente de Talco, pasarán una vez más por Madrid y será el miércoles 8 en la sala Penélope por 10 pavetes. Os podéis dar una buena sesión de ska, de punk, de rock, ahí con esta pedazo de banda italiana. Vamos a escuchar un tema ahora de su penúltimo álbum, a ver que os diga el nombre, porque se me ha ido. A ver si me deja, Gran Gala, que sacaron hace un par de añitos, y vamos a escuchar un tema que se llamaba Danza del Autunno Rosa. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alia, rinnegata de che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa, e alie, alio. È l'autunno di pallide feti. Venti lasciati a piedi, e addio, sai! Quieta dama che spinse la culla, da striscia tra le carni di un vecchio che scalda la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai ora, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa. Thank you. Eso es Talco, podréis verlos, como os decía, el miércoles que viene, miércoles 8, en la sala Penélope, ahí por 10 pavos. Este era el tema Danza del Autumno Rosa, del álbum Gran Gala. Y ahora seguimos. Esta semana, no sé qué día, vi que se cumplía aniversario de la multitudinaria muerte de inmigrantes en Lampedusa, que murieron ahí ahogados intentando buscarse la vida. Y decían que en el telediario, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero un poco venía a decir como que a Europa se le habían subido los colores un poco al recordar todo esto. Ya a veces les han subido los colores, que solo hay que mirar a esa valla que hay desgarradora ahí en la frontera nuestra. Mucho no se le deben haber subido porque no se solucionan ni se quitan vallas como esa que no cumplen la normativa de derechos humanos y que siguen mutilando a gente que intenta buscarse la vida, como decimos. A cuento de todo esto, aprovecho para poner una banda que también me gusta mucho y que también escucharéis bastante por aquí, por la Punky. Vamos con un tema de Barricada, Víctima. ¡El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie! De miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y de más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todo lo sin tierra. Marcao con un solo dedo, marcao siguiendo tus huellas, marcao nunca te dejan, marcao en la misma estación. Te han parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima, víctima, ¿y qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red para impedir que muevan los brazos, para cortar tu vuelo de raso. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. Solo la gente como tú, la desociada, sabe del peligro de la jugada. Serás uno más de los miles que se lleva cualquier plaga. No de mosquitos, sino de mosquetones, de machetes y de hachas, de calaveras blancas, de hambre y de miseria. Víctima, víctima, ¿víctima y qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red para impedir que muevan los brazos, para cortar tu vuelo de raso. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no, no, no calienta no. Igual el sol bajo nuestro pie. Esa Barricada, ahí cuando estaba el Drogas todavía como voz y bajista de la banda, voz principal, por cierto. Y nada, pasamos ahora, vamos a anunciar otro concierto, que ahora os digo la fecha exacta porque no la tengo apuntada en la chuleta y la tengo que buscar. Pero el caso es que esta semana en la Galileo podréis ver a Albert Pla, que viene

Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie, por celoso y por cobarde. Pero es que me horroriza estar sin ella. No podría hacerme la idea que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensado me despierto y estoy vivo, y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido. Porque una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Pues ahí está, esta semana, como os decía, le podréis ver ahí en la Galileo Galilei. Me parece que estoy viendo, a ver, que a todo esto pues se me ha olvidado buscarlo para deciros la fecha concreta, me estoy acordando ahora. Así que os digo que es el 11 de octubre, 11 de octubre en la Galileo Galilei, aquí en Madrid. Y nada, pues vamos a pasar a otra cosa. También para el 11 de octubre estarán del jueves 9 al domingo 12 están las fiestas populares del barrio del Pilar, aparte de las organizadas por el ayuntamiento. Están las fiestas que organizan las asociaciones de barrio de ahí del barrio del Pilar, y podremos ver, entre muchas otras cosas, echar un ojito al cartel, porque hay bastantes asambleas, talleres, comidas populares y actividades para peques y tal. Aparte, conciertos como el de este sábado 11, en el que podréis ver a la gente de Mundu Covid aquí mezclando, son madrileños y mezclan pues electrónica con bastantes variantes musicales. Y bueno, pues ahora os lo pongo y os dejo de dar la vara. A ver qué le doy. Si le doy al volumen, sonará mejor. Y os dejo con este tema de Mundu Covid, que se llama San Francisco Old School. Wow. Yepa, que me pilla esto en babea. Pues ahí están, esta es la gente de Munduko Beat, que como os decía, os podréis verlos en las fiestas populares del barrio del Pilar, que serán de este próximo jueves 9 al domingo 12. Pues eso, echar un ojo al cartel porque tienen bastantes actividades. Mientras tanto, vamos a anunciar otro concierto también para ese mismo día. Una pena que no haya compenetración y no se puedan compaginar conciertos, porque en Madrid no vamos sobrados de cosas gratuitas últimamente. Así que este es otro concierto gratis, será en la sala Caracol, que por fin se ha podido abrir, ya lleva algunas semanas, algún mes funcionando, pero ya sabéis que este año se lo han puesto bastante difícil y que la han cerrado pues unas cuantas veces pese a las reformas, pero bueno, ahí está resistiendo este mítico lugar de conciertos aquí en Madrid. Vamos a anunciar el concierto. Lo primero, será una fiesta Planet Babylon, vuelven las fiestas de la Planet Babylon. Estará la gente de Zacatum montando una batucada. Habrá luego DJs y virtual DJs, virtual DJs, VJs and DJs de Calavera Collective. Y el concierto gratuito por la cara de una mítica banda argentina, Capanga, que llevan ahí desde el 95 haciendo su mezcla de ska y mestizaje. Y vamos a irnos hasta el año 1998 con su primer álbum, que se llamaba A 15 centímetros de la realidad, y uno de sus temas más punteros, que se llama El mono relojero. Oye, con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomar una cerveza, emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero si estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Yo me cruzo para la calle del otro lado. De repente escucho un pum, el de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero entrar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza, emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Ahí están estos Capanga, como os decía, estarán tocando en esta fiesta gratuita en la Planet Babylon de este próximo sábado 11 en la Sala Caracol. También acompañados de la batucada de los Zacatum y los BJs and DJs de Calavera Collective. Todo esto por la cara y, claro, hasta completar aforo, así que habrá que estar por ahí prontico, no digo nada. También ahora me llega por aquí, a ver si no se me acopla el micro, mirando el móvil, me apuntan por aquí un concierto de Confunction y Ciudadano Tinta este próximo viernes 10 de octubre a las 10 en la Sala Satisfaction Rock Bar. 6 pavos, pone que vale la entrada. Así que os pongo un tema de Ciudadano Tinta y ya con el siguiente nos despedimos. De momento vamos con este tema del bajista de los Noia, Ciudadano Tinta. Vamos para allá. Solo somos dos trozos de ADN en un conjunto mundial. Si solo tú tienes vagina y yo pene por un dimorfismo sexual. Si solo somos de la misma especie, solo por casualidad, veo perfectamente racional que te diga te quiero y tú y eso a qué viene. Entiende que mis genes comprenden por belleza las formas que tú tienes y que codificado en mi ADN está el molde que encaja en tu piel. Si un sentimiento no es más que el resultado de una cadena de respuestas neuronales a estímulos tales como tus andares, y es una estrategia cumpliendo una función. De todas las posibles, esta es tan solo una opción. Si un corazón solo bombea sangre, tal vez disuelta en ella esté la razón de que cuando tú apareces en mis arterias aumenta la presión. Y tan natural como el proceso hormonal que nos sincroniza la madurez sexual, nuestras miradas solo son pautas dentro de un complejo ritual de cortejo. Tan trivial si el resultado es el mismo, si solo somos un organismo más. Y yo sigo convencido de que existe un destino y que me ha hecho coincidir contigo, de que sea un sobrevivo, la felicidad es valor adaptativo. Porque podíamos haber sido un par de moléculas en un caldo de cultivo, tú el depredador y yo la presa, un parásito de tu ombligo. Pero aunque fuera una bacteria etérea y sola, si siempre soy mi compañía, yo me multiplicaría hasta encontrar una de tus proteínas, y es una estrategia, una versión de una adaptación. Y de todas las posibles, esta es tan solo una opción. Si al instinto le es indistinto quien y se deja llevar, si vale a su interés, porque siento y no es con los sentidos, porque solo sé que lo pienso y lo entiendo contigo. Y tan natural como el proceso hormonal que nos sincroniza la madurez sexual, nuestras miradas solo son pautas dentro de un complejo ritual de cortejo. Y tan trivial si el resultado es el mismo, si solo somos un organismo más. Y yo sigo convencido de que existe un destino y que me ha hecho coincidir contigo, de que sea un sobrevivo, la felicidad es valor adaptativo. Y sigo convencido de que existe un destino y que me ha hecho coincidir contigo, de que sea un sobrevivo, la felicidad es valor adaptativo. Y que el gen para amar no es recesivo, que si todo tiene un objetivo y si quieres un motivo, búscale significado evolutivo. Ahí está, pues este era, como os decía, Ciudadano Tinta, A ver, que agarro micro. Este era el que hacía, el que también es bajista en Noia, que por cierto acaban de celebrar su cierre de gira cumpliendo 200 conciertazos. Felicidades a los Noia desde aquí. Y os repito la fecha del concierto. Confunction más Ciudadano Tinta, que será el viernes 10 de octubre a las 10 en la sala Satisfaction Bar por 6 pavetes. Los tenéis ahí. Conciertico bastante interesante. Ya con el siguiente nos despedimos con una mítica banda vallecana que han sacado tras más de 25 añitos ya de carrera y pues me parece que 6 discos de estudio, contando el primero que era compartido y alguna maquetilla. Este es su primer álbum en directo y lo acaban de publicar hace bien poquito, La Gente de Desastre, que el álbum, que es CD y DVD, se llama Desde el Corazón del Valle. Y pues eso, de celebrando ahí cuarto de siglo ya sobre los escenarios. Vamos a despedirnos ya con un tema que no va a ser de este álbum, porque no he conseguido traer nada físico todavía, ya que solamente ha habido un single de adelanto, pero es muy largo para el tiempo que me queda y yo encima me estoy enrollando. Así que os dejo de dar la vara y os pongo el tema de su álbum 3.5, que se llamaba ¿Qué más da? Y nos despedimos hasta el domingo que viene con La Gente de Desastre. Un abrazo, buena semana, y ya sabéis que el próximo domingo, de más o menos 8 a más o menos 9, tendréis otra buena sesión de Punk y Reggae Party. Vale, agures. Con el guarmanazo trapo, sin enterarme de nada, me dirijo a mi trabajo, todavía es noche cerrada. Hay un sitio en el vagón, vaya suerte esta mañana, recostado en el de al lado, hasta llegar a mi parada. Que el billete no encuentro, que pica que se me enfada. De pronto se abren las puertas, de pronto salgo de Najas. Y con todo este ajetreo, llego tarde a la oficina. Otra bronca al encargado, mejor me quedo en la pilcha. Que a lo mejor doy las gracias por respirar, por vivir y por trabajar. Que es lo mejor levantar el puño y gritar, o quedarse dormido a esperar. ¿Qué más me da? Si con esto no te ofendo, es que tú vives en Bavia. Pues con esto yo pretendo que levantes la mirada. Es que el solo amigo mío se pone cada mañana. Y es que si no tienes ganas, mejor quédate en la cama. Que a lo mejor doy las gracias por respirar, por vivir y por trabajar. Que es lo mejor levantar el puño y gritar, o quedarse dormido. Más me da.